haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Saben ustedes, quienes nos escuchan regularmente, que hace ya un tiempo atrás el Defensor del Pueblo de la Nación recomendó una reclasificación respecto de la utilización de los agroquímicos. Y saben también que hay una verdadera movilización en el interior del país en torno a los peligros que se derivan de la fumigación. Digo todo esto para recibir y presentar a un médico pediatra, el doctor cordobés Medardo Ávila, que integra precisamente Médicos de Pueblos Fumigados. Doctor Ávila, es un gusto tenerlo con nosotros y queremos escuchar sus reflexiones en torno a esta problemática. Sí, bueno, muchas gracias por invitarme a conversar con vos y con tus oyentes. Bueno, mirá, nosotros estamos trabajando, en realidad somos dos grupos, uno de la Facultad de Medicina de Córdoba y otro de la Facultad de Medicina de Rosario. Hemos creado una red de médicos de pueblos fumigados para un poco darle apoyo a los equipos de salud de los pueblos que están atendiendo una comunidad que está siendo, digamos, agredida por las fumigaciones y que está realmente en una situación sanitaria muy complicada. Ha cambiado el perfil de las patologías en estas zonas. El cáncer es la primera causa de muerte, supera en el doble al porcentaje que tenemos en todo el país. Después, las malformaciones en los niños que nacen tienen tasa también que supera 3 veces las que tenemos en las ciudades, que no son fumigadas. O sea, tenemos una situación compleja y bueno, estamos recopilando datos y asesorando y difundiendo toda la información científica que día a día se va generando y que demuestra de que se ha instalado la utilización de estos productos en la Argentina sobre la base de una gran mentira, ¿no? Se ha hecho creer a los productores y al gobierno nacional y a las autoridades sanitarias que estos productos son seguros, y hoy está más que claro de que son verdaderos venenos y que nos están contaminando. ¿Tienen ustedes la posibilidad de transmitir esto o lo han hecho ya a autoridades que tengan una relevante intervención en la aplicación de medidas prácticas? ¿Sienten que son escuchados? No, al contrario. Tenemos graves problemas, sobre todo con las autoridades provinciales, ¿no? Nosotros somos una red nacional, hicimos 2 congresos, y en los 2 hubo representantes de 10 provincias. Y solo hemos podido lograr que en la provincia del Chaco se constituyera una comisión, se formó una comisión con representantes de distintas instancias que revisó los datos de los hospitales públicos del Chaco y encontró también esto que nosotros vemos todos los días en los pueblos chicos. Encontró de que en el Chaco, desde que llegó la soja, aumentaron las malformaciones y aumentó el cáncer infantil, según los registros que tienen los propios hospitales públicos. Pero ese tipo de análisis lo hemos querido hacer como ser en la provincia de Córdoba, en la provincia de Santa Fe, y sistemáticamente se nos niega la posibilidad de acceder a los datos. Se nos pone una serie de trabas porque hay un compromiso, una participación también de las autoridades sanitarias en resguardar el negocio de la producción agroindustrial como está, y de seguir poniendo en duda de que el glifosato como ser es tóxico. Increíblemente, las autoridades públicas, encabezadas por el Ministro de Ciencia y Técnica de la Nación, siguen diciendo que se puede tomar un vaso lleno de glifosato y que no le va a pasar nada, lo cual es una absoluta mentira, ya que está demostrado en trabajos epidemiológicos que todas las personas que tomaron un vaso de glifosato fallecieron, absolutamente todas, y que con medio vaso de glifosato una persona, un ser humano, termina en la terapia intensiva con diálisis y respirador. sea que esa es la situación que tenemos. Si logramos a nivel de los pueblos, donde los problemas son reales y los falsos discursos no pueden ocultar la realidad de que tienen un porcentaje de gente enferma muy grande, y que las fumigaciones terrestres se hagan a una distancia prudencial, puede ser entre 1.500 metros, para que no caigan sobre la gente. Claro. Usted sabe, doctor, que nosotros venimos siguiendo esta temática desde hace ya varios programas, y hace no mucho hablábamos precisamente con gente de estos pueblos fumigados que nos decían que prácticamente les fumigaban el patio trasero de sus casas. Mira, hemos estado este fin de semana en pueblos de la zona núcleo de acá de la Argentina, que es ahí al sur de Santa Fe, de Córdoba y el norte de Buenos Aires. Y aparte de estar esa situación real y que en todos los pueblos se quedaron un lote que no estaba avisado, ese lote de manzanas, sembraban soja y lo fumigaban como si fuera un campo de 5.000 hectáreas. Pero como sea el tren de Urquía, el nuevo central argentino, que pasa por todos estos pueblos, pasa con una máquina y un vagón fumigador y fumiga con glifosato todas las vías, y viene por el campo y entra a los pueblos y sigue derecho fumigando. Y en los pueblos la vía da al patio de las casas o pegada a muchas casas y las bañan de glifosato sin pedir autorización a los municipios. Hay municipios que tienen prohibido esa práctica, pero con una prepotencia propia de los millonarios que manejan este país, Urquía fumiga todas las vías para que no tener que gastar en personal que la desmalece, ¿no? Claro. Sí, esto recuerda mucho en un sentido más amplio, lo que sucede con el tema de la afectación del medio ambiente en general, ¿no? Donde la supremacía de los valores depositados en la cuestión económica pretenden sobreponerse, y de hecho lo logran en no pocos casos, a los intereses más generales de la gente, ¿no? Pasando por su salud, pasando por su hábitat, ¿no? Sí, estamos con un conflicto de intereses, ¿no? Acá, en este tema de las fumigaciones, como ser, en las áreas fumigadas viven 12 millones de personas. Ustedes han hecho un trabajo muy interesante con el Atlas del Riesgo de los Niños, que hay 3 millones y pico de niños que viven en zonas que los someten a riesgo por contaminantes químicos. Entonces hay por un lado esta situación de esta gente que tiene su derecho a la salud y a un ambiente sano, y por el otro está el derecho a un negocio, a un comercio, a una producción industrial o agroindustrial, que está más vinculado a estos derechos civiles y comerciales. Entonces tenemos un conflicto de derechos hoy en la Argentina que se oculta, que se trata de darle una respuesta técnica, como decir que los productos son seguros y que es mentira que enferman, y también en ocultar los datos, los números de la cantidad de enfermos que hay en estas zonas. Y bueno, un poco la participación de distancias como la del Defensor del Pueblo, el uso de los medios de difusión para ir tratando de que esto salga a la luz y que la gente lo vea. La gente que no está directamente participando en los negocios sojeros se da cuenta de que acá están destruyendo la naturaleza y que nosotros somos parte de la naturaleza. Por más de que los sojeros se tomen un avión y se vayan a Miami, nosotros vamos a seguir acá en estos ámbitos destruidos, desmontados, sin agua, contaminados con agroquímicos. Ni más ni menos. Le agradecemos muchísimo este testimonio, doctor Ávila. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Que siga muy bien. La gente y su defensor.